condenados al recuerdo, a vivir la suerte echada. Qué terrible es mendigar un poco de amor. Suena la campana, pone tu alarma, por favor. Y suben al vagón el desamparo y el dolor. Amores no resueltos, padre cuyos hijos están muertos. Y la mirada destrozada, tanta pena acumulada, la desilusión trepa al vagón. Trepa al vagón. Buenísimo, pasajeros del Trinitario Aparicio González. Buenos días, Mario. Buenos días, Mariela. Gente que te busca, que no entiende nada. Relámpagos de hielo. Qué bueno. Recuerdo una columna de Leandro donde él contaba que los días del maestro, en realidad los días de la maestra, por ser absoluta mayoría, él le llevaba un regalo a la casa. Qué barro. Suena la campana. Aquello de la dimensión, flores de las cosas, ¿no? Si queda, por lo general quedan días de vacaciones. Y aún así, en reconocimiento a la tarea, a la labor, al compromiso, allí iban los niños con sus regalos a las casas de las maestras. La desilusión. Y bueno, de la referencia a un espacio de Leandro, a Leandro mismo. Allí vamos. Pasajeros del tren del alma, gente que solo busca la paz y la calma. Calma. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Tiene el azul lo reclama, trayendo al pico una rama. El hornero es artesano y es un poeta el zorzal. Oyendo algún cardenal. Se inflama, calambre a mito y sabía que alumbraré. buen día, estimada audiencia, ¿cómo están? Bueno, contra todo pronóstico, hermoso día. Miren que había anuncio, qué granizada, qué tormenta, un sol reventando. Bueno, qué suerte eso. Para la gurizada y para los docentes algunos días de descanso, hasta el miércoles inclusive tenemos unas vacacioncitas ahí. Bueno, igual, porque siempre están las mesas de examen y todo, así que esa media espero, pero reconforta y da energía para terminar el trechito que falta del año. Bueno, hoy quiero hacer un comentario, ahí anda el presidente Yamandú Orsi, nuestro presidente anda por Estados Unidos, en esa asamblea de la ONU, donde bueno, todos hacen su exposición y comentan cosas que suceden en cada país y a nivel internacional. Esperemos que sea la última oportunidad para expresarse con respecto a la atrocidad que se está haciendo con los ciudadanos palestinos. Y quiero hacer un comentario con respecto a esto, un hecho que sucedió en nuestro país. Por ahí trascendió en algún medio de comunicación, pero creo que se va a ir agrandando esto y va a traer, ya arrancó y no va a parar ahí la trascendencia que ha tomado. Y fue ese caso, si por ahí no lo saben algunos, de un trabajador, un pintor, que llegó a hacer su trabajo a una casa y estacionó en una calle en el barrio Pocito. Barrio de la alta sociedad nuestra, ¿no? Un barrio muy caro, sí, muy lindo, de casas y edificios lindos. Resulta que donde él estaciona había un edificio, sin darse cuenta, entró a su trabajo y cuando quería cortarlo estaban llamando que tenía que sacar el auto de ese lugar donde iba estacionado, por el hecho que tenía en su auto colgada una banderita de Palestina. Casualmente a este trabajador lo conozco, me une la familia y conozco muy de adentro su historia. Y bueno, yo también tengo, y aquí la estoy mirando, una banderita de Palestina colgada en mi casa. Y estoy pensando en ponerla en mi vehículo también, como forma de solidarizarme con este ciudadano. La cuestión es que las fuerzas de seguridad, era un colegio, el Colegio Integral Judío, está ahí en pleno Pocitos. Esa supuestamente no se podía estacionar en esa cuadra. A raíz de este hecho me entero que más de 20 edificios de esta colectividad tienen zonas de exclusión en nuestro país, en Uruguay. Bueno, la respuesta allí fue no solamente que tenía que sacar su vehículo, porque tenía esa bandera, y a esto llega la policía. Bueno, este muchacho, el pintor, se negó totalmente, estaba vulnerando sus derechos, había ido a hacer un trabajo, había estacionado en la vía pública como se estaciona cualquier vehículo, ¿no?, en un lugar de estacionamiento. Llega la policía de la comisaría décima del barrio, no, también que tenía que sacarlo, que había zona de exclusión. En definitiva, la respuesta que le dieron estos guardias judíos es que estamos en guerra y que estamos con normas de seguridad bien. Y eso fue lo que quiero hacer comentario. Uruguay no está en ninguna guerra, al contrario. Creo que siempre hemos sido defensores de la paz y en lo personal, aquella gente que se dedica a realizar la guerra, la aborrezco totalmente y ya sabemos dónde están. Los guerreros, pero guerreros contra niños y mujeres y personas inocentes. Los tales guerreros. Entonces, llego a esta conclusión. Uruguay, nosotros, colectividad judía, nunca supe que tenían zonas de exclusión, que tenían edificios donde no se puede estacionar, que tenían leyes propias en país ajeno. Y para cerrar, porque sé que el tiempo es corto, ¿no empezará así la intromisión? ¿No empezará de esa forma que ellos empiezan a avasallarnos? ¿No empezará con estas pequeñas y no tan pequeñas cuestiones que empiezan a meterse en nuestro país y cuando querés acordarnos en nuestros hogares y en nuestros derechos, y te van arrinconando, te van arrinconando. Entonces, me parece que hay cosas que no pueden suceder en nuestro país. No puede venir gente de afuera a cambiar las leyes, a sacar derechos a ciudadanos uruguayos con todas las de la ley. Esto me parece que tiene que trascender más aún. No puede seguir así. Ministerios tienen que tomar cartas en el asunto. ¿Cómo es eso? La población, estoy seguro que la mayoría de los ciudadanos no sabe que hay un edificio que es de la colectividad judía en el cual no se puede estacionar enfrente, no se puede... bueno, después yo atando cabos, calle Rivera, frente a donde viven mis sobrinas que están estudiando, también hay un edificio enorme y unos cubos de hormigón, ahí no se puede estacionar. Siempre nos preguntábamos por qué. Aquí está la respuesta: avasallamiento, intromisión, desplazamiento. Cuando querés acordar, vas a entrar a tu casa y no, esta no es tu casa, esta es mía. Bueno, gente, cortita por ahí, la dejo. Quería hacer ese comentario. Vamos a ver con qué se nos viene Yamandú allá con los gringos. Y bueno, otro temita aparte para otra columna, presupuesto. La educación está que arde. Disfruten el día y las vacaciones a lo que les toque. Abrazo grande. Pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Va Mas no te asustes, siempre se me pasa. Es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba. Nadie nos prometió un jardín de rosas. Hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino. Me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino. Al lado del camino, Fito Páez. Me gusta estar al lado del camino. Buenísima la columna de Leandro, dice Soledad. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. Tener que vermelas con la resaca. Y agrega que nadie crea que la guerra en cualquier parte del mundo no nos involucra. Vivir atormentado de sentido. Creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie. En tiempos donde todos contra todos. Ay. En tiempos egoístas y mezquinos. En tiempos donde siempre estamos solos. Habrá que declararse incompetente. La música es tan clara que parece guionado. ¿Declararse inocente o habrá que ser abyecto y desalmado? Yo ya no pertenezco a ningún ismo. Y con este caso particular, pero que nos involucra y que tiene que ver también con otro escenario de guerra, que es la opinión pública, que es la información torcida. Lo que es no debido. También fue usado como propaganda esto de como estas acciones que contaba Leandro con mucha cercanía ocurrieron a la vuelta del colegio integral. También se le dio a algunas fotos una lectura de violencia contra las infancias y adolescencias judías solamente por el hecho de ser judío. Situación absolutamente que traída de los pelos y para justamente generar malestar, ¿no? Cañalegui, maravillas. Los libros, las canciones y los pianos. Y esta guerra, que por supuesto no es una guerra, tiene otras aristas que está interesantísimo poder apreciarlas, pero tiene repercusiones sobre los futuros que nos imaginamos y sobre los escenarios de desarrollo personal, ¿no? Y la confianza en la humanidad y tantas otras cosas. No te aflijas, si ves que estoy pensando en otra cosa. Y ya que Leandro abrió la puerta, nos vamos a meter en este capítulo que es habitual aquí en La Balsa y es hablar sobre el genocidio en Gaza. Mas no te asustes, siempre se me pasa. Es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba. Divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos. Calma, estamos en La Balsa. Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocen formalmente este domingo, o desde este domingo, perdón, un Estado palestino independiente. Esto sucede en un contexto de aumento de la presión a Israel para poner fin a las operaciones militares en el territorio palestino de la Franja de Gaza. Con el reconocimiento de Portugal, que lo hizo este domingo en Nueva York, ya son unos 150 los países que reconocen al Estado palestino. El lunes se espera que lo hagan también Francia y Bélgica en la antesala de la Asamblea General de la ONU que comienza el martes. Esto inclinaría la balanza europea a favor de Palestina. En América Latina el reconocimiento es prácticamente unánime. El primer ministro británico Keir Starmer dijo que la decisión significa un Israel seguro y protegido al lado de un Estado palestino viable. Vamos a escuchar. Ante el creciente horror en Oriente Medio, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y una solución de dos estados. Esto significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable. Por el momento, no tenemos ninguno de los dos. La gente común, tanto israelíes como palestinos, merecen vivir en paz, reconstruir sus vidas sin sufrimiento. Esto es lo que el pueblo británico desea desesperadamente ver. Y en un video difundido por su oficina, Benjamin Netanyahu lanza un mensaje a los países que están reconociendo el Estado de Palestina por la ofensiva israelí en Gaza. Escuchemos. Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que reconocen un Estado palestino tras la horrible masacre del 7 de octubre. Están recompensando el terrorismo. Y tengo otro mensaje para ustedes. Eso nunca va a suceder. No se creará un Estado palestino al oeste del río Jordán. Netanyahu dijo que anunciará la respuesta de Israel tras su reunión con Donald Trump en Estados Unidos. Ampliamos con la periodista Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, ¿cómo está siendo recibida en Israel esta ola de reconocimientos del Estado palestino y qué impacto puede tener en la estrategia de Netanyahu frente al conflicto? Hola Silvia, pues sí, es realmente una ola de reconocimientos que se ha recibido aquí como un tsunami. Toda la clase política, empezando por Netanyahu y terminando por los partidos de la oposición también, incluso los demócratas, que es un partido de izquierda, todos han dicho que en diferente grado lo rechazan, los partidos más de la derecha. Y la cuasi unanimidad dice que es un regalo a Hamas. Esa es la narrativa del gobierno y adoptada por otro mucha gente. Da la sensación de que Hamás es el único representante de los palestinos, así es como lo recibe la clase política israelí. Luego hay algunos partidos que acusan a Netanyahu de haber llevado a los países europeos y de otros lugares a reconocer un Estado palestino, o sea, irse tan al extremo de hacer esto. En cualquier caso, hay una oposición clara y los que no se oponen, los partidos no sionistas, simplemente no han dicho nada. Hoy también hemos amanecido sabiendo que ha sido arrestada una exdiputada de un partido palestino nacionalista, el partido es Balad, la diputada es Hanin Zoabi, y fue arrestada por haber dicho algo en un congreso en Europa el año pasado que es incitación al terrorismo, según la policía, y terrorismo. Con lo cual, supongamos que la gente que no está de acuerdo con eso tal vez no quiera tampoco pronunciarse. Maya, mientras crece el apoyo internacional a la formación del Estado palestino, el ejército israelí confirmó la entrada de sus tanques en Gaza. ¿Se ha intensificado la ofensiva militar en la franja? Cada día va un poco más porque cada vez entran más dentro de la ciudad. Y sin embargo siguen yendo más lentamente de lo que han ido en otras etapas de la guerra. Parece ser que esta lentitud se basa en tal vez la esperanza del jefe del ejército, Eyal Zamir, de que se firme un acuerdo. Hay muchos temores por parte del ejército y de la sociedad israelí de que vayan a morir también los rehenes que siguen cautivos probablemente en la ciudad de Gaza. Ese seguramente sea el motivo por el que van despacio y sin embargo todos los días mueren muchísimas personas. Hoy el recuento de Hamás es más de 30. También sucede que no llegan todos los materiales que deberían estar llegando porque hubo un atentado, si recuerdan, hace no tanto tiempo, 2-3 días en Jordania, en el paso de Jordania, en el que un camionero que llevaba precisamente suministros a Gaza disparó y mató a 2 soldados israelíes. Se ha cerrado ese lugar de Jordania que traía, según la ONU, el 21% de los suministros a Gaza. Según Israel era solo el 9%. En cualquier caso, se han quedado ahí unas 500 telas para construir tiendas de campaña y unas 35.000 tiendas de campaña. Y eso es parte de lo que está haciendo la vida más difícil todavía de los gazatíes. Alejandro Sánchez sobre la situación en Gaza. Lo que está sucediendo es injustificable, es un genocidio. El secretario de Presidencia dijo que Uruguay ha condenado lo que sucede y ha bregado para que se termine la guerra y se construya un camino de paz que permita restablecer las relaciones. En una entrevista con la diaria Radio, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó que lo que actualmente ocurre en la Franja de Gaza es un genocidio y que las acciones del gobierno israelí no se justifican y son totalmente asimétricas con relación al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. No obstante, sostuvo que es necesario separar de alguna manera la posición que se lleva adelante desde la Cancillería del posicionamiento político que tengamos los actores políticos. Yo tengo un cargo institucional, pero también soy un militante político y tengo que confabular las dos cosas, mis responsabilidades institucionales y mis compromisos políticos con respecto a mis ideas. Entonces, si me preguntas a mí, Alejandro Sánchez, lo que está sucediendo es injustificable, es un genocidio, expresó. Sánchez dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores busca determinada construcción diplomática del Estado uruguayo, el cual ha condenado la violencia, ha condenado la guerra, y cuando ha tenido que levantar la mano en foros internacionales, ha levantado la mano de manera correcta. Consultado sobre por qué el gobierno uruguayo no ha empleado la palabra genocidio, pese a que, por ejemplo, una comisión independiente de la ONU concluyó recientemente que Israel lo ha cometido, el secretario de Presidencia expresó: parece ser que la discusión termina siendo de palabras. En ese sentido, dijo que Uruguay ha llevado adelante una lógica de relaciones diplomáticas por la cual lo que estamos buscando es contribuir con soluciones y no con declaraciones, con el fin de buscar de alguna manera el cese del fuego,

Por supuesto, Carlos Vidal y La Fragua. A veces. Miriam, del barrio del Tanque, nos habla sobre, bueno, la tristeza que le da escuchar un día así y otro también, las noticias. No pesa tanto abrir la cortina, saber que es de día, a veces. Del genocidio del pueblo palestino. Y cómo lastima tener encerradas en viejas guitarras tantas melodías. Que también tiene en su casa una bandera palestina y que no le gusta ese lugar de espectadora que le ofrecen todos los medios de comunicación. Canciones que a veces no se dan la vida. ¿Cuánto extrañamos sentirnos? Ella nos cuenta que se puso a escribir reflexiones, que no sabe qué forma darle, pero que bueno, que intenta justamente eso, ¿no? Salir de ese lugar de espectadora pasiva que le ofrece este bombardeo, en este caso tristemente literal, y que intenta justamente eso, ¿no? A partir de lo que siente, escribirlo. Ni que hablar que aquí en La Balsa tomamos como una muy buena idea esto que propone Miriam. Al fin del viaje, ya sin equipaje, nos vamos de una a veces. Y sin darnos cuenta, matamos a diario aquel calendario lleno de promesas. Calma, estamos en La Balsa. Me encanta la música de La Balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en La Balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. A todos buenos días. Estaba casi sin decidirme para dónde ir con el remo. Dejé la vara y ahora traigo un remo medio raquítico y de largura mediana. Eso sí, está todo pintado de blanco opaco. Así nos llama la atención y empieza a los demás balseros que si es pintura anti esto o aquello. Yo veo y uso las cosas como son, no ando satisfaciendo curiosidad ajena, en lo posible nunca. Había pintura vieja ahí al lado de las redes. Pedí un poco y listo. Estos días ya secó. Es nuevito, de madera liviana. Estamos a corto tiempo de que todos también seamos un día diversos. Y para eso, como las maratones, no hay que entrenar. Hay que ejercitar la empatía y dejar ser. Son unos días nomás. Después que lo diverso, bueno, haga sus batallas como pueda. Ya hicieron su baile afectuoso para todos y se transformó en una evaluación incongruente y les pusimos puntajes como en un concurso artístico. Esa danza tal vez fue el recurso más limpio y blanco, como mi remo, de todo prejuicio, que no solo el que lo hizo, con tremendo coraje y despojo ahí para todos, sino un colectivo que estaba siempre siendo castrado en cada aleteo. Quieren hacer vuelo y les damos con perdigones pseudo moralistas, y quién sabe cuánto plomo más. Entonces, ¿quién se transforma en quién? Hay frases para todo, pero como de este lado hay ciertas cosas que las llevamos como reconocidas, si les dijera algo de los pueblos del polo, poco leemos algo de lejos. Sí, de maceta americana, algo se nos hace familiar al oído. Los indígenas, mientras sufrían ese transformismo, a plomo también, también de prepo, al estar casi terminando su domesticación, a modo de hacerte entender que no era igual y no daría igual mientras las generaciones, la que pudiera transformarse, sobreviviera, te decían, tienes que caminar una milla con mis mocasines antes de poder entenderme. Ahora tanto caminar no es el millas, es acompañar y que lo sagrado, él o ella, no se tocan, ni física ni emocionalmente. Capaz podría ser un proyecto un poco disparatado, ya que le prestamos más atención a los carteles del nomenclátor que al que va a cruzar, poner de nombre y hacer que se crucen la avenida Tolerancia con la calle Respeto, y como la canción, que una de ellas termine en el barrio de la Alegría. Estas cosas comunes no van a darse nunca. Dejaré con una rayita a modo dependiente en mi remo, no más de hoy. Acá va un artículo que encontré. Lo que les voy a relatar me sucedió recientemente en uno de mis viajes, dice. Resulta que por mi agenda no siempre puedo ir donde Lucía, quien me corta y me arregla el cabello como me gusta. De vez en cuando debo correr el riesgo de ponerme en manos de desconocidos. Así conocí a Gustavo, un estilista muy bueno y reconocido, que me recomendó a mi colega Elizabeth. Me alertó que era gay, pero muy serio. Fui y quedé muy satisfecho con su trabajo y con su asistente, quien me conocía por internet, un afán que me sorprendió al reconocerme. En un posterior viaje, decido ir de nuevo donde Gustavo. Él me cortaría después que la chica me lavara el cabello, al menos eso esperaba yo. Mi sorpresa es que cuando llego al local, me tropiezo con un transformista, es decir, un hombre transformado, o al menos queriendo en mujer. Un hombre con el pelo largo, lleno de clinejas postizas, uñas largas pintadas de rosado, maquillado, cejas sacadas y tatuadas, vestido de mujer con pequeños senos y nalgas inyectadas. Además, y aquí no peco de exagerado, muy feo. Entiendo bien que la belleza es relativa y remite a quien la observa, pero también es cierto que hay bellezas universales como feuras universales. Este tipo era feo y allí y donde sea. Saludo a Gustavo y a la chica y les digo que esperaré afuera para ser atendido mientras esperaba que el personaje desapareciera en cualquier momento. Debo reconocer y aceptar que me generó mucha repulsión en el momento, tanta que pensé en retirarme del lugar. Obviamente no lo hice. Me senté a esperar y mientras pensé sobre mi experiencia interna, lo importante no era el personaje, sino lo que el personaje generaba en mí. En ese momento me pregunté, ¿quién soy yo y qué es lo que estoy valorando? ¿Qué viene este señor a mostrarme con la molestia que siento? ¿Es verdad que yo respeto al ser humano o es solo un discurso que aplica a quienes se parecen a mí? El hecho es que pasan unos minutos en los que me pierdo en mis pensamientos. Trato de justificarme y decirme que cada quien elige la vida que quiere, que él es un señor humano, hijo de Dios, y ya tiene el derecho de. Cuando de repente siento que una voz tímida me llama, al voltear veo al personaje que se va dirigiendo a mí. Creo no haber podido ocultar mi cara de asombro y mis intentos de ignorarlo. El sujeto insistía con voz baja hasta que llamó por completo mi atención. Ni modo, tenía que enfrentarlo. El sujeto me indica que es mi turno y que puedo pasar. ¿Pasar a dónde? Yo me voy, pensé rápidamente. Afortunadamente retomé mis recientes y fugaces reflexiones hechas minutos atrás. Déjame ver qué hay guardado aquí para mí. Así que seguí mis instrucciones. Al entrar, esperaba que la chica estuviera dispuesta a lavarme el cabello, como la última vez. Pues no, estaba ocupada con un cliente. Sigo hacia donde lavan el cabello y me siento. Yo quería salir corriendo. Era ya evidente que quien me lavaría el cabello era princesa. Así escuché que la nombraban. Tragué grueso y cerré los ojos para no mirarlo. Me venían a la mente antiguos mensajes y rostros de personas que, de verme allí en esa situación, se molestarían y burlarían de mí. Ya estaba sentado, no había vuelta atrás. Sigo con mis ojos cerrados y siento cómo me lava el cabello en silencio y con cuidado. Yo sigo con mis pensamientos encontrados, una lucha interna entre rechazo y aceptación. En eso me viene a la mente una vieja cita que menciono con frecuencia. Lo más duro de la vida del pobre no es la ausencia de bienes y recursos, sino el tener que soportar el desprecio de los demás por ser pobre. Era cierto. Además, yo lo estaba haciendo con él. Decidí abrir los ojos y asumir por completo lo que estaba viviendo. Decidí superarme a mí mismo y practicar el respeto. Decidí dignificar al señor humano que estaba a mi lado atendiéndome gentilmente. Decidí entender que sus preferencias son legítimas, pues son de él. Decidí empatizar con su permanente dolor y rechazo. Decidí abrir los ojos y ver al valiente que estaba asumiendo su vida. No intercambié palabras, solo le di las gracias, acompañada con una seria y masculina sonrisa. Enseguida Gustavo me cortó el cabello, tan impecable como la última vez, y me retiré. También hace una reflexión en el artículo. Toda persona es sagrada, por lo tanto merece ser respetada y dignificada. Habla muy mal de mí si solo acepto al que es similar a mí. Aprecio cada vez más tomar distancia de las cosas que me suceden y dejan de acusarme de lo que generan en mí. Una cosa es lo que pasa y otra es lo que me pasa a mí con la situación. No es que ahora voy a dedicarme a luchar por los derechos de los gays y voy a hacerme amigos de ellos. No puedo liberar nada ni a nadie si no tengo la firme claridad del legítimo derecho que tiene el otro de ser otro. Acá en la aldea también hay peluquerías con sus dueños y peluqueros, con su decisión de vida de ser lo que desean y sienten ser. Hay en otras áreas y tareas también, bien por eso. Pero como esto viene rumbeado así, los dejamos ser, los dejamos buscarse, los dejamos. Posiblemente el porcentaje mayor sea de abandono real a tu suerte y que hagas como hagas tu baile, te dejamos. Les ponemos la música para su actuación elegida por nosotros, los que tenemos una identidad sexual clara y correcta, sin reconocer lo homofóbicos que somos, y les apagamos la música con el dedo entrenado y con callo de tanto apretar el stop, y les abarcamos todas las salidas, solo les abrimos el portón del patio del fondo para sus bailes. Les ponemos color, sí, casi todos. Mirando esa foto que te compartí, Eduardo, y en broma te comenté, no veo el blanco, así que aporto con este remo de madera veterana de color blanco neutro, no por mí, para que aporte otro color y haga su significado espacio en blanco, y que no sea solo una metáfora, que todos tengan la posibilidad y que puedan ser. Tu vida es limitada, así que no la malgastes viviendo la vida de otro. Buen lunes y salud. Bandadas que le extrañan.

cuando de palabras se trata, cuando de reflexiones se trate, cuando de experiencias vividas, soñadas, deseadas y compartidas se trata. Bueno, esta Asamblea General de la ONU que se celebra en estos días va a estar absolutamente intensa y donde América Latina seguro que tiene mucho para decir, no solamente en el reconocimiento al Estado palestino, sino también en esto de lo que ocurre un día sí y otro día también en nuestra América Latina. Queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita en su huevo aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve al sol tras los cerros. No total, consideradas todas as penas acima fixadas e a existência, como a maioria da turma reconheceu, do concurso material de delitos, concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, que determina a somatória das penas, fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção. La primera sentencia contra Jair Bolsonaro ha significado desde varios aspectos un golpe duro a la corriente política que le llevó a la presidencia en 2018 y luego a un devenir ultraconservador con rasgos fascistas para nada ajenos a la narrativa local de intentar exterminar al mal, el socialismo y el comunismo, supuestamente representado por el Partido de los Trabajadores y por el mismo presidente Lula da Silva. Esta sentencia de 27 años, dictada por el juez relator, se asienta en las pruebas concluyentes que muestran que desde 2021 un grupo liderado por Jair Bolsonaro intentó abolir el Estado Democrático de Derecho, restringir los poderes, en especial el judicial, y deponer el gobierno legítimamente constituido. Y lo determinante, todo eso junto y con una enorme violencia. El panorama está ampliamente demostrado, está comprobada la violencia y la grave amenaza. La organización documentó casi todas las fases de su empresa. Pero no hay que olvidar algo importante. Bolsonaro está actualmente bajo arresto domiciliario y esta sentencia en su contra constituye un fallo histórico, pues nunca antes un exmandatario brasileño había sido condenado por golpismo. Todo esto sin dejar de lado que el Supremo condenó además a 7 ex colaboradores del exmandatario por participar de la trama golpista. Por todo ello, no solo se trata de un asunto judicial y político discutido y procesado desde hace 2 años y medio, sino que también conlleva una discusión sobre la narrativa mediática que la acompaña, el rol de las élites empresariales y, por supuesto, el andamiaje que sostuvo varios años la guerra judicial conocida como Lawfare. Por supuesto, los condenados de ahora son los herederos de esa casta militar de las dictaduras brasileñas de los 60 y 70. Si alguien los quiere llamar como nueva derecha, se equivoca porque solo es nueva en ciertas formas, pero en el fondo son la misma casta con distinto vestuario. Y como decía nuestro colega Leandro Álvarez de Lorenzo, a propósito de la victimización de la que ahora se acogen los golpistas, en Brasil esto puede significar una declaración de guerra santa contra la justicia entera, incluso contra la democracia. El intento de golpe en 2023 fue un primer aviso del músculo que tiene el neopentecostalismo mesiánico. Decíamos esto en el editorial de Diario Red a propósito de la condena a prisión de 27 años contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por golpismo. Una sentencia histórica que llega en un momento en el que es Donald Trump el que asume el mando de la extrema derecha brasileña en un acto de venganza por su aliado y pues parece estar dispuesto a todo con tal de revertir su destino. Hoy en La Base hablamos de los golpistas presos y de lo que va a seguir en Brasil. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. 27 años de prisión para Jair Bolsonaro, 3 votos de los jueces contra 1, Marco Teruggi. ¿Qué pasa en Brasil? ¿Qué supone esta sentencia? Bueno, mucho. Para la historia de Brasil, donde hubo siempre más impunidad que otra cosa, para Bolsonaro, quienes armaron el intento de golpe, para la base social del bolsonarismo, para la democracia brasileña, vamos a analizar todo y recordar bien qué fue lo que pasó aquel fatídico 8 de enero del 2023, para que no se nos olvide por qué van a ir presos Bolsonaro y su pandilla. Estefanía, ¿cómo lo cuentan los medios? Bueno, vamos a darnos un clavado en los medios de Brasil. ¿Cómo han ido más o menos justificando a Bolsonaro? Medio que sí es golpista, es polarización, pero lo vamos a comparar sobre cómo han hablado de Lula en los últimos años y sobre su sentencia. Calma, estamos en avanza. Voy con vos, Lisandro Aristimuño, muy bien acompañado. Un poco antes escuchamos el informe sobre la sentencia a Jair Bolsonaro del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, en el informe que traía la base América Latina, y es un formato que queríamos compartir. Porque la base, además de tener el informativista, o sea, el periodista, la periodista en este caso, Ina Afino Génova, que dan la noticia y la comenta brevemente. Luego hay un compañero de equipo que da las claves de contexto, ¿verdad? Da los elementos con una mirada un poco más amplia que tiene que ver cómo se construye este momento, el momento de la noticia. Y una tercera integrante del equipo ayuda a contar cómo se construye el relato. Desde los diferentes medios de prensa, ¿no? En este caso era cómo informa la prensa brasilera del procesamiento de Jair Messias Bolsonaro. ¿Qué es lo que los grandes medios de comunicación quieren que la gente sepa de este caso o aquel caso? Yo voy con vos. Y entonces es un formato de periodismo que da elementos para poder no solamente entender, sino que quiere que entendamos sobre los hechos en realidad. No es solamente la construcción de los relatos, sino, bueno, cómo descodificarlo y cómo posicionar al ciudadano en un lugar de fortaleza para entender mucho mejor. Por eso también esta Asamblea General de la ONU va a tener como repercusiones a la interna luego de los países, porque seguramente la delegación brasilera, Lula da Silva, el presidente Lula, va a llevar esta situación grave y que tiene un defensor en Donald Trump, hacerlo visible en un escenario, ¿verdad?, mayor, como es la Asamblea General de la ONU. La ONU, también mirada, analizada en un contexto de guerras permanente, pensé en las meninas cegas. Será sin duda esta semana un lugar donde, bueno, muy bien, la apropiación de las palabras va a ser muy importante y donde una vez más Uruguay tendrá mucho para decir. Como rosas canudas, mas oh, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, anti-rosa atômica. El grupo Secos y Moleados, Hiroshima. Sin cor, sin perfume, sin rosas. Ya hemos compartido, ¿verdad? Algunos le dicen Hiroshima, algunos le dicen la canción de La Rosa. Lo cierto es que se llama La Rosa de Hiroshima y hace referencia al hongo, ¿verdad? La imagen del hongo de muerte que generó la bomba atómica en 1945 en la ciudad de Hiroshima. Pensé en las crianças mudas telepáticas. Pensé en las meninas cegas inexatas. pensei nas mulheres rotas alteradas. Pensei nas feridas como rosas cálidas. José Luis nos escribe por el 099-644-233 y nos dice que no hay ninguna canción que haya detenido a ninguna bomba. Rosa de Hiroshima, rosa hereditaria. Y aún así, qué bueno que exista. Muy bien. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem moda. Buenísimo, y como hacemos habitualmente aquí en La Balsa, nos vamos de aquí para allá y este informe, noticia, invitación nos llega una vez más desde La Diaria. Para no ser de mí con los pedazos, para salvarme entre únicos e impares. Tráfico de oro en dictadura. Empresas cáscaras de Technet y usura con los préstamos gota a gota. Nuevo libro sobre el lavado de activos en Uruguay. La investigación del periodista Andrés Alsina se presenta este martes en la Fundación Verde. El miércoles 6 de julio de 1984, el vuelo 919 de Bering, un Boeing 727, despegó de Carrasco con destino a Río de Janeiro. No llegó a esa ciudad. Una amenaza de bomba a bordo provocó un aterrizaje de emergencia en un punto intermedio al aeropuerto Salgado Filho de Porto Alegre. No se encontró bomba alguna, pero sí 18 maletas con 300 kilos de oro en lingotes y fajos de billetes en los intersticios que permitía la carga, se puede leer en el arranque del capítulo 6 de Plata Sucia, el último libro del periodista Andrés Alsina. En el apartado que lleva como título Oro Viajero, Alsina relata una operativa de tráfico de oro desde Sudáfrica a Uruguay en la que estuvieron involucrados militares de la dictadura, diplomáticos, empresas de transporte de valores y hasta una regata oceánica Ciudad del Cabo, Punta del Este. El libro de Alsina que se presenta este martes incluye crónicas de este tipo, pero también análisis, entrevistas, documentos y líneas cronológicas sobre el lavado de dinero en Uruguay, una práctica que comienza antes de la dictadura, toma impulso y persiste hasta hoy. En la investigación se mencionan casos vinculados al blanqueo de capitales en el agro, la construcción, el negocio inmobiliario y los partidos políticos, producto de la evasión fiscal desde países vecinos y ganancias ilícitas obtenidas por el contrabando y el tráfico de drogas. Alsina encaró la investigación con la convicción de que el problema del lavado en Uruguay es grave y avanza a pesar de los intentos por disimularlo. En particular, el autor advierte a lo largo de 220 páginas sobre el impacto que ocasiona este fenómeno en el sistema institucional uruguayo y en la actividad económica legal. La vocación divulgadora del trabajo queda clara desde la contratapa. Para el ciudadano común, el lavado de activos es un asunto menor. Suele no conocer el tema de fondo y mucho menos los males que le causa a la sociedad y a la economía. El caso del oro sudafricano. La historia de las 18 valijas con los lingotes de oro que los militares intentaron sacar del país la publicó el periodista Samuel Blixen en Brecha en marzo de 2025, con base a documentos de inteligencia militar que encontró los archivos Berruti. Según el artículo de Blixen, el cargamento pertenecía a altos oficiales del ejército uruguayo, cuyas identidades fueron preservadas por los ejecutivos de la transportista de valores Juncadela y Muso y su colateral Prosegur, responsables de transportar el oro desde Ciudad Vieja hasta el aeropuerto de Carrasco. El metal precioso incautado en el avión de Bering viajaba con destino a Nueva York. La llamada anónima que desarticuló la operativa, reconstruyó Blixen, fue una maniobra para dejar al descubierto el trasiego militar de oro en un contexto de negociaciones entre políticos y militares. El pacto del Club Naval se firmó el 3 de agosto de 1984, un mes después de la incautación en el aeropuerto de Porto Alegre. El libro de Alsina aporta elementos normativos para abordar este fenómeno como un decreto que la dictadura emitió en octubre de 1979 para reglamentar la comercialización y el tránsito de oro y otros metales. Allí se fundamentó una política de gobierno orientada a consagrar a la República como plaza financiera internacional, en la que además se establecía la libre importación y exportación de oro, así como de otros metales preciosos. La investigación de Alsina revela que esta importación de oro desde Sudáfrica a Uruguay se venía realizando al menos desde 1978. Entre otras cosas, el investigador cita diálogos entre el agregado de negocios uruguayo en Sudáfrica, José Luis Pombo, con el primer ministro de ese país, Peter Willem Basa. A pesar del bloqueo de Naciones Unidas al apartheid, las autoridades de ambos países tenían buenas relaciones y coincidían en su anticomunismo. No compartimos las políticas raciales de Sudáfrica, pero Uruguay es un gran defensor de los principios de no intervención y autodeterminación. Usted sabe que nunca intervenimos y ni siquiera opinamos acerca de los asuntos internos de Sudáfrica. La relación entre nuestros países es la más feliz posible, dijo en una de las comunicaciones Pombo, que hasta hace unos meses era cónsul uruguayo en Suiza. Con base en estos documentos, Alsina reconstruyó sucesos vinculados a una regata oceánica desde Ciudad del Cabo a Punta del Este, que estuvo llamativamente rodeada de secretismo. Se negó acceso a la prensa a un evento supuestamente deportivo, la lista de tripulantes fue secreta hasta último momento y se excluyó a 17 de los 32 yates que se anotaron. El viaje fue en 1979 y la travesía de una distancia de 6.561 kilómetros se llamó Vela Oceánica y fue custodiada por una nave de guerra, la Protea. A su llegada a Uruguay no fueron inspeccionados por aduanas, así que si traían oro no se supo, repasó Alsina. Las empresas cáscara de Tejnet y la gota a gota. Otro capítulo relevante del libro es sobre las empresas cáscara que operan desde Uruguay en la compra y venta de productos en terceros países sin que la mercadería pase por territorio nacional. Este mecanismo, aprovechado fundamentalmente por capitales argentinos, quedó habilitado con una resolución de 1997 y es muy apto para el lavado de activos, concluyó el autor. Por ejemplo, el grupo argentino Tejnet tiene 14 empresas cáscara en Uruguay y en 2021 facturaron 7.500 millones de dólares y obtuvieron ganancias por 472 millones de dólares. Estos datos surgen de la investigación Gasoducto al Paraíso, la estructura offshore del grupo Tejnet en Uruguay de los argentinos Alejandro Gallero y Gustavo García Zanotti. Este esquema impositivo uruguayo, agregó Alsina, también habilitó la llegada al país de un pool de 3 empresas agroindustriales de Argentina, que desde el año 2000 vienen aprovechando esa ventaja. Monsanto, Dreyfus, Giencore, Bani, Cargill, Adeocargo, Niderasis y Syngenta son algunas de las empresas que aparecen mencionadas en esta detallada cronología. Además, el libro desarrolla aparte uno de los casos más emblemáticos de firmas ligadas al agronegocio. El grupo argentino Vicentín actualmente con sede, entre otros países, en Uruguay. En otro pasaje de Plata Sucia hay entrevistas a dirigentes del sindicato bancario que manifiestan su preocupación por las organizaciones criminales que prestan dinero y lo cobran gota a gota con tasas de interés muy por encima de las habilitadas. Los usuarios del sistema financiero están absolutamente indefensos, pues no hay supervisión ni control permanente para evitar que esas malas prácticas crezcan y se expandan. Y si no controlamos la práctica en sí, imagínate si podremos controlar el origen del dinero, lamentó el sindicalista bancario Pablo Andrade. El libro de Alsina también recopila casos de los últimos años que podrían tener alguna conexión, directa o indirecta, con los fenómenos investigados, la implementación de la ley de derribos, el pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, las disputas empresariales en el puerto de Montevideo, el espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Vergara, el contenedor con alfajores Portezuelo que pasó por Sonamérica, las propiedades en Punta del Este del empresario Gonzalo Aguiar y la alteración de historias clínicas de narcotraficantes, entre otros casos de los últimos años. Meses atrás cambió de bar, queriendo cambiar la huella. Otro bar más, otro mostrador y la misma hilera de botellas.

nos vamos a quedar cerca del tema aquí en La Balsa, porque va a hablar el ministro del Interior. Con tanta gente hablando a tu alrededor, no puedes ser feliz ni encontrar amor. A veces el entorno te nubla la vista, ya sea el gurú de turno o el psicoanalista. No digas maybe, ni reclamos, que esto no es una feria, ni un bazar, ni un mercado. No digas, baby. Calma, estamos en La Balsa. Escucho La Balsa y las ideas se aclaran. Esa sensación de que el ministerio es de todos y que la seguridad es un problema de todos y no de un partido político, y que no hay que atacar al partido que está en el gobierno, pero el partido que está en el gobierno ganó. También parece, yo advierto, que por parte de algunos dirigentes no hay conciencia de cómo salían las elecciones y quién ganó el gobierno. ¿En qué lo ves reflejado eso? Bueno, en algunas palabras muy crispadas, en algunas declaraciones que son agraviantes incluso, ¿no? Realmente, incluso en lo personal, decirle a un ex fiscal de 32 años de carrera, que ha trabajado más de 30 años al lado de la policía, que conoce perfectamente cómo es la actividad policial, cómo es la investigación, cómo es la persecución del crimen, que fue fiscal de crimen organizado y que fue fiscal de homicidio, decirle que vaya. Yo no voy a entrar en ese tipo de agravio, ¿no? Porque es un agravio. Esto es una falta de respeto. Y yo no voy a entrar en eso. Pero me parece que forma parte de esta dinámica de no aceptar que hubo un partido que ganó y otro que perdió. Al que ganó le toca gobernar. Y al que perdió le toca controlar, pero no destruir. No se trata de trancar. ¿Cómo vamos nosotros a pensar la seguridad pública en términos de trancar? Estamos llamando a un diálogo con todos los sectores políticos y sociales, y vemos permanentemente palos en la rueda y cartas dirigidas al ministerio de que por qué no está presente fulano, por qué no está presente mengano, y por qué no se discuten los proyectos de ley míos. Y por... Claro, ahora se cuestionó que no estuviese tu presencia justamente en los encuentros por sociedad. Pero es que nunca estuvo planteada mi presencia. Cuando se junta a los presidentes de los partidos en mi despacho, estaba el presidente del Partido Nacional, el presidente del Partido Colorado, el presidente del Partido Independiente, el presidente de Cabildo Abierto. Estaban todos. Allí les dijimos, desde el ministerio, que a esa mesa de los partidos iba a ser integrada por personalidades del ámbito político, pero que sería bueno que tuvieran también un perfil técnico. Ese era el perfil que buscábamos, por eso es que nosotros poníamos a quien está a cargo del Plan Nacional de Seguridad Pública, el doctor Emiliano Rogido. Él iba a moderar las mesas por parte del ministerio, y que ellos mandaran los delegados, que nosotros los instábamos a que fuera con un perfil político, sí, pero también un poco técnico, para darle a esas mesas mayor carne, mayor músculo. Y en ningún momento se dijo que iban a estar ni ellos. Se le dijo explícitamente, no vamos a estar ni yo ni ustedes. No, claro. Eso se dijo explícitamente. Pero claramente estuvo arriba de la mesa y se dijo. Yo les presentaba a ellos lo que era la idea, en forma privada, anterior, para anunciarles de qué iba, para contarles cómo iba a ser el diseño y el formato del diálogo. Y de ahí se fueron todos con una idea muy clara de cómo era. Ahora resulta que yo tengo que estar. Pero, ¿cómo en un diálogo alguien le dice al otro quién tiene que estar. No, cada ¿qué uno? Tanto está complicando justamente la actitud de la oposición el trabajo, en este caso del Ministerio del Interior? Bueno, yo creo que los estos discursos que generan cierta crispación, digamos, o desde la crispación, me parece que poco colaboran a un diálogo, una mesa de diálogo, ¿verdad? Nosotros estamos, hemos permanecido prácticamente, ustedes saben, yo tengo algunas intervenciones en ruedas de prensa cuando voy a algún lugar que del interior del país o aquí en Montevideo, y cuando a la salida puedo hacer una rueda de prensa y atender a los colegas y bueno, contestar algunas inquietudes, generalmente que van por la coyuntura, ¿verdad? Por el hecho que pasa en esos días, que siempre pasan cosas. Es un ministerio que siempre pasan cosas. Pero no hemos salido con frecuencia en entrevistas, ni radiales, ni televisivas, porque estamos muy ocupados realmente. No es por quitarle a la prensa su espacio, pero no hemos hecho desfiles mediáticos. Y también es por eso, es para mostrar que el ministerio te está trabajando, no está hablando permanentemente lo que hace, sino que está haciendo. Cuando el ministerio no está en una radio, está trabajando, no está en su casa. Entonces yo puedo venir a una radio y estar un rato con ustedes y contestar algunas preguntas y después dentro de un tiempo en algún otro medio. Pero no puedo hacer un desfile mediático, no tengo tiempo. Y no debo hacerlo. Hay otra gente que tiene más tiempo, evidentemente, y sale, y en vez de salir a proponer, lo que sale es a golpear. A golpear, a golpear, a golpear. Y digo, ¿pero estamos buscando en serio una solución distinta para un problema viejo? Igual hoy entiendo que estás eligiendo también darle una respuesta contundente a la oposición desde esta entrevista. Quiero decir, porque hay quienes prefieren no opinar mucho de cómo está actuando la oposición, decir, bueno, me voy a limitar a hablar de, ¿no?, de mi cartera. Pero creo que acá hubo una elección de lo que pasa de, que también decir, que no genera se puede, cierta molestia a esto que está sucediendo. Es que no puede dejar. Yo ayer escuchaba a Adolfo Garcés en una intervención, la verdad que es muy buena, donde Garcés le hablaba a los políticos y le decía a los políticos: cuiden la herramienta. Muchachos, yo que los defiendo siempre, decía Garcés, ahora les tengo que decir: cuiden la herramienta. Vamos a cambiar el eje y a salir de la política del barro. Vamos a elevar la vara, vamos a elevar el estándar. No podemos chapotear todo el día en la riña y en la disputa menor, en el titular, en el saco un pedacito de esta entrevista, en transformar los dichos. Hace unos pocos días se dijo por parte de un senador que en la meseta de Artigas se iba a prohibir el facón y el alcohol. Eso, cosa que no tenía ningún tipo de sustento. Se iba a prohibir el facón en los niños que andan a caballos. Hace unos años una niña cayó de un caballo y casi se muere porque se le atravesó un facón de más de 30 centímetros en el cuerpo. ¿Cómo va a permitir que un niño ande a caballo con un facón de 30 centímetros? ¿Qué tradición es esa? Se prohibió el tomar alcohol arriba de un caballo en la ruta. ¿Alguien puede pensar que está bien tomar alcohol arriba de un caballo en la ruta? Bueno, eso fue lo que se prohibió. Nadie previó llevar un facón en la meseta Artigas. Yo iba a ir, no voy porque iba a llevar mi cuchillo. Claro, iba a comer mi asado donde me tocara comer asado con mi cuchillo. Yo viví 10 años en el interior, yo sé cuáles son las tradiciones del interior. Pero bueno, transformar ese relato en un comunicado que eran 10 puntos, que eran más claros que el agua, decir que nos obligan a comer nugget y a tomar jugurín, es como una transformación. Estoy hablando de un hecho bastante menor, obviamente, pero por eso lo elijo. Es un hecho menor, pero denota lo que es la transformación del relato que se genera. A mí me parece bastante responsable. Calma, estamos en la balsa. Qué buena idea que Ecos Regionales nos acerque las noticias locales. Espero con más ganas el diario cada viernes. Vamos la balsa. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Thank you. milonga en do, canto menor. Cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos. Como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Muy buenos días, Eduardo, muy buenos días a toda la audiencia de La Balsa. Un placer poder reencontrarnos con ustedes para adelantar algunos de los titulares que mañana serán noticias en la edición del martes 23 de septiembre. Primeramente, y si me permites, un saludo a todos los maestros y maestras del departamento, particularmente los docentes de todo el país, que están celebrando el Día del Maestro. A todos ellos, entonces, nuestro saludo. Paso a detallarte algunos de los titulares, Eduardo, si te parece. Bueno, entrando a lo que es Política Activa, que es una iniciativa de la 94.3 El Camino, estaremos informando el mensaje que transmitió a la ciudadanía la representante nacional por Flores, arquitecta Ana Laura Melo, quien analizó pormenorizadamente, digamos, algunos de los puntos del presupuesto quinquenal que mucho interesa a los uruguayos, y particularmente se centró en algunos puntos que refieren al departamento de Flores, específicamente con respecto a los subsidios, subvenciones que habrán de recibir algunas instituciones de servicio de nuestro departamento y otras que habrán de gestionar ese beneficio que, contrariamente a lo que venía sucediendo, esta vez va a ser por los 5 años, o sea que instituciones como Mariposas, Mi Mundo Azul, Adoflo, estas tres ya confirmadas, más otras que seguramente habrán de sumarse a ese beneficio. Es un trámite que la diputada realizó en el Parlamento Nacional, conjuntamente con el diputado Gressi, para que estas iniciativas se llevaran a cabo, y bueno, están incluidas en el presupuesto que esperemos la oposición lo apruebe. En otro plano, resumimos algunas de las conclusiones que surgieron de la reunión de directores de tránsito que se reunieron el pasado jueves en Flores. Nosotros dimos algunas informaciones generales vinculadas a algunos de los temáticas que se abordaron, que giraron en torno al eje de la libreta por puntos, que seguramente habrá de ponerse en práctica en el año que viene. O sea que ahí los lectores podrán encontrar las conclusiones a las que arribaron los directores de tránsito de las intendencias del país, que se encontraron en Flores, con presencia del presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, y del intendente anfitrión, licenciado Irazábal, que es a su vez el presidente de la comisión del SUSIBE. Un aniversario significativo. Se está celebrando el movimiento de Vivienda para Todos, está celebrando hoy los 10 años de creación. Ha sido un movimiento que ha sido ejemplo en materia de movilización de familias necesitadas de una vivienda, pero que no pueden ingresar al sistema cooperativo por las exigencias en materia económica, fundamentalmente, no alcanzan a cumplir con las exigencias que en esta materia tienen las cooperativas, y han impulsado y lo han logrado algún nuevo sistema de autoconstrucción que se viene llevando a cabo. Bueno, saludos entonces a ese movimiento de familias que han luchado tanto durante estos 10 años por un derecho tan importante como es lograr una vivienda digna. Desde Maicortines vienen noticias respecto a distintas actividades que se han realizado en el liceo de aquella localidad, una movilización muy importante que tiene que ver con algo que cabe destacar, la unificación de todos los centros educativos de Maicortines que se unieron para celebrar algunos acontecimientos que tienen lugar en aquella localidad del departamento. Hay también una nota que resulta interesante a nuestro juicio, que tiene que ver con la necesidad de restablecer el monolito al general Fructuoso Rivera ahí en Paso Lugo. Recordarán que el mes que viene se realiza la marcha, una importante marcha a nivel nacional que tiene que ver justamente con el protagonismo de Rivera y de otras personalidades que participaron activamente en la historia del Uruguay. Señores, por ahí es lo que estamos adelantando para la edición de mañana. Hay también una entrevista a la secretaria general de los sitios patrimoniales de UNESCO, Viñolo, la doctora Viñolo, con quien hablamos sobre distintas temáticas que tienen que ver con el patrimonio del Uruguay. Señores, nos despedimos, que tengan ustedes muy buena semana, nos reencontramos el viernes, si les parece. Hasta entonces, chau chau. El hombre de la calle atraviesa el temporal, porfiado, de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente al kiosco, lo distrae un titular. Sigue como siempre, como todo en la ciudad. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El hombre de la calle dice no te aguanto más, en medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que ese hombre nunca lo veo en su hogar, y el vino y la mesa junto a él compartirá. No me hables más de él, no me hables más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Por supuesto, Jaime Ross, el hombre de la calle. El hombre de la calle sigue yendo a trabajar, porfiado, de sombrero, más allá de un temporal. A veces compra un diario. El hombre de la calle somos todos, escribe Ariel, y por supuesto que tiene razón. No me hables más de él. Además, por él, y no lo veo en cada esquina, y lo escucho en el café, no me hables más, de él, no me hables más. Y con Jaime Ross llegamos al fin del viaje por el día de hoy. Por supuesto, El Hombre de la Calle termina con Sonidos de la Calle, como tiene que ser. El Hombre de la Calle. Genial esta buena costumbre de Jaime de sacar las mejores fotos, ¿verdad? Las fotos que hasta desconocíamos nosotros, y él las saca, te la muestra y dice: mira, así somos. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El Hombre de la Calle dice... Buenísimo lo que nos decía Ricardo desde la columna, desde la redacción de Ecos Regionales. Él sabe que ese hombre... Y al igual que a Mirta, que nos escribe, nos gusta mucho luego recibir el Ecos Regionales y poder leer en extenso lo que Ricardo nos muestra como unas breves fotografías. Queridas, queridos, hasta aquí la balsa del día de hoy. Ha sido un gusto. Nos vemos, nos escuchamos, sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Calma, estamos en la balsa. Con viento a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música. Junta Madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me iré a naufragar. El Camino FM.